En un lugar donde la soledad y la tristeza los convertía en presas de dolor y angustia. Ellos pensaron que nunca encontrarían el amor hasta que la conocieron. Eternamente Manuela. Manuela Forever. ¡Es increíble! Nunca pensé que esto sucediera. Las fricciones del amor y las bajas pasiones. El desgaste emocional de una diestra muy siniestra. Vacilón Cuidado Intensivo presenta. Ahora en película. Eternamente Manuela. Manuela Forever. Escena por escena, los momentos más jalados de su novela de las seis, que seguramente le arrancaron las más placenteras lágrimas. Cine Teresa Plus y varios más.